Y continuamos con la fiesta, señoras y señores. Ahora, los maravillosos preparan este mix con cariño para ustedes. Cumbia peruana, cumbia internacional. Esto dice, vamos a bailar, mi gente. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Esta canción, señoras y señores, dedicado a todas las chicas que vienen esta noche a bailar. Amigas de Iquique, Antofagasta, Calama, reunidas en esta fiesta. Seguimos gozando, arriba la mano. Te sigue amando.